アリアンスアニメはご覧のスポンサーの提供でお送りします。 Chica, muy buenas noches, bienvenidos nuevamente a Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Chica, saludos, mi querido Satanás. Es que aquí se llama Satanás, ¿eh? Un usuario. No piensan que me volví más loca de lo que yo soy. Así se llama su nick. Saludos a la gente del IRC, tan puntualita como siempre. Yes, muy bien, muchachos, muy bien. Saludos a Hiro, a Ness, a Daniel Kraima y a Satanás. ¿Qué onda? Bienvenidos nuevamente a Radio Anime Nexus. Saludos a la gente de Facebook. Saludo, por supuesto, a mi querido Jorge Ávila, el compadre. ¿Qué onda, compadre? Buenas tardes, comadre. Buenas tardes, compadre. Mira, la comadre bien puntual. Toma su estrellita. Gracias, compadre. Pues sí. Es que no había nadie. Sir Tipei se tuvo que ir. Y los dejó con mi primito, el auto DJ. Así que, pues, aproveché para empezar puntualilla. Chica, y pues tenemos un tema del día bastante interesante el día de hoy, con recomendaciones animes que nos van a dar del año actual 2019. Que el tema del día es el siguiente: hoy presentamos buenos animes del 2019. ¿Cuál los recomiendas y por qué? Tema sugerido por Edson Coronado, que por aquí anda conectado. ¡Ah, qué buena rima! Qué buena rima, qué buena rima. Que por ahí anda conectado, Exxon Coronado. No lo veo, pero por ahí anda. Pues ya está tu pedido musical, mi querido Exxon. Si no, yo voy a colocar aquí uno. También necesito el pedido musical del que adivinó el tema del día. Que fue, si no me equivoco. Y miren qué raro. Ah, no es cierto. De Eduardo Bravo. Que es el que se acercó más ahí a lo que es tema del día, así que necesito el link de su pedido musical, de favor. Para, vamos a ver qué nos comentan por acá. Dice, y como dice Ignacio Godoy, muy buenas noches, mi sexy ídola. Dice, ya, hombre. Gracias por lo de sexy ídola. Te voy a escuchar por el podcast. Ok, muchas gracias. Jenny Coeur, hola, por fin se me hizo escucharte en vivo. Ah, qué lindo. O linda, ¿verdad? Porque eres chica. Muchísimas gracias. Pues sí, estamos totalmente en vivo. Ay, no sé cuántos kilobytes de potencia. Creo que 128, ¿no? Era lo que manejábamos. Ahora déjenme ver cuánto estamos transmitiendo. A 96 kilobytes de potencia con 44.1 gigahertz, transmitiendo totalmente en vivo desde la hermosa ciudad de México. De México para el mundo llega Alianza Anime. Anuncio pagado por Alianza Anime para beneficio de Alianza Anime. Como frutas y verduras, escuchaba y vive el anime. Y ya. Adiós. Eduardo Gremoriola, buenas tardes. DJ Yome, saludos, buenísimas tardes. Bienvenido. ¿Qué onda, Satanás? ¿De qué? ¿Quién nos deja metir? Ah, sí, ¿cuál era tu pedido musical, Daniel? Chica, ¿y qué onda, Eduardo Bravo? ¿Ya está tu pedido musical? Porque tú adivinaste el tema del día. Hola, saludísimos. Saludos, mis queridos ranescuchas y compañeros locutores. Y muchas gracias a todos los que nos están escuchando totalmente en vivo este 3 de septiembre del año 2019, siendo las 7:08 p.m. hora México. Esto es Alianza Anime. y en vista de que el anfitrión Edson Coronado no envía su pedido musical, pues tendré que sacrificarme yo y elegirlo. Saludos a Pablito BS. ¿Qué tal, linda DJ Yaume? Gracias por lo de linda. Ya llegué lista para más historias ricolinas. Bueno, no tan ricolinas. Bueno, ¿cuál es tu pedido musical, mi querido Eduardo Bravo? Dígame. Gracias, mi querido Daniel. ¿Ya la descargaste por otro? Ok. Por otro link, de favor, porque fuerte aquí se nos da problemillas. Oh, bueno, ¿cuál va a ser tu pedido musical? Entonces, de favor. Bien, pues vámonos con el primer pedido musical de la noche, que va a tener que ser a cargo de la casa, en vista de que los ganadores no dicen qué pedido musical. Vamos con este temita que nos gustó bastante la semana pasada. Vamos con el tema de Crystal Kate. Vamos a escucharlo y pues enseguida regresamos. Esto es el inicio de Alianza Anime con DJ Aome en otro San Martes de transmisión. Alianza Anime, donde la música anime, tú y yo formaremos la alianza. Jikai, comenzamos. Esto es Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Y esto comienza ahora. Vámonos con esto y enseguida volvemos. Oh, から思う君が大切なものは何ですか？その笑顔、その涙、ずっと守っていくと決めた恋に落ちて、 la voz de Aome Higurashi en Inuyasha, y los invito a que sigan escuchando Anime Nexus. Inuyasha, ¡abajo! ¡Gigay! ¡Temazo! Acabamos de escuchar Crystal K. ¡Wow! ¡Qué padre canción! Y por supuesto, el saludo de Anita Lobo, la voz de Aome Higurashi, en latino de Inuyasha. ¡Claro! No podía faltar en Alianza Anime la voz de Anita Lobo, que por cierto es mi actriz de doblaje favorita. ¿Quién sabe por qué, verdad? Pero ella es... ¡Ay, ay, ay! ¡Qué recuerdos! Ok, pues ya listos para la noche mexicana Alianza Anime. Ya se acerca, la sienten, la ven. ¿Cuándo es? A ver, ¿dentro de 3 semanas? ¿Dentro de 2 martes? Llegamos a nuestra Noche Mexicana 2019. Noche Mexicana Alianza Anime 2019. ¿Cómo ven? ¿Eh? Así que listos, porque esto se pondrá ardiente. Sí, Aome. Aome es nuestra favorita, claro que sí. Ya lo saben. ¡Ay, qué cosas! Fue casualmente. Ok, bueno, estamos descargando pares musicales. Ahí voy. Gómené, pero andaba ahí con unos problemillas aquí con un pedido musical y me está dando un poco de lata. Pero ya ahorita lo solucionamos. No se preocupen. Nuestros 9 años de experiencia nos respaldan. Ok, bueno, compadre, ayúdame, compadre, no la encuentro. A ver, compadre, ¿dónde está, compadre? Listo, ya están nuestras recomendaciones. Que les iba a hablar como Miss, ¿verdad? Me dijo ahí el creador de contenidos. Dejen de pido ayuda al compadre. Ya están mis pedidos musicales, niños. Imagínense, una Aome DJ maestra, estaría chistoso eso. Ah, qué casualidad, Aome es mi favorito, pues casualmente. Sí, Pablito Besen. Camila Antares, gracias, compadrín. Saludos, buenas tardes, saludos aquí escuchándote, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Todas listas para la noche mexicana, excelente, Eduardo Bravo. Yo también ya tengo mi... ahí se me salió hilo norteña. Yo también ya tengo mi canción. Ok, ya estamos descargando todos los musicales. Déjenme acomodar este. Lo ponemos por aquí y listo. ¿Qué tal los programas de aniversario de Radio Anime Nexus, eh? Padrísimos, ¿no? No sé, nos tocó escuchar a Los Cachorros el sábado, ¿no? Fueron los ahí los programillas especiales. Y después al show de Los Rojos también. El show de Los Rojos, eso fue el domingo, creo, el show de Los Rojos, no sé. Ando por ahí un poco norteada. Pero pues muy padre este fin de semana. Disfrutar ahí del show de Los Rojos, de Los Cachorros también. Ay, todavía me acuerdo cuando yo estuve ahí en el show de Los Cachorros, cuando era una novata aquí en Radio Anime Nexus. Sí. A ver, déjenme descargar este pedido musical. Radiant 4, ok, Radiant 4. Oh yeah. Ahí se me va la saliva, ahí está. Vamos a ver. Radiant 4. Oh yeah, alright. Ori, oh no. Listo, perdón. ¿Qué más? 5. Oye, ok, adelante. Mi Saome con voz sexy. Enciendo mi grabador. Tranquilo, Pablo Bese. No. Ok, ya tengo tu pedido, Daniel. Ya lo tengo. Buenas. Déjenme ver qué otros pedidos musicales hacen falta. Por aquí ya está. Por aquí. Vamos a refrescar. ¡Hey, buena audiencia! ¡Genial! GK, y ahora sí me van a pagar. Nada, no es cierto. Esto lo hacemos por amor al arte. Y pues claro, para que ustedes sigan disfrutando de la mejor música anime aquí en la mejor Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Bien comercial, ¿no? Gibran Orozco, siempre de los primeros. Buenas tardes, podrías poner Dominion de Juan Horasaki. Ya, Jikai, gracias, compadrito. Le debo una. Ahí cuando se case, me invita a la boda, ¿vale? ¿Qué onda, Carlitos Iván? Tarde, 20 minutos tarde. No puede ser. Es el colmo. Oigan, ¿qué tal si para el aniversario hacemos un duelo? Otra vez de... De hecho, necesito la revancha, ¿no? De voz kawaii versus voz sexy. No, voz moe, ¿no? Era voz moe, creo. Vamos a ir la revancha. ¿Qué les parece eso como programa especial? Porque ya ven que nos hace falta ahí un programa especial. Entonces, pues yo digo que lo hagamos. ¿Ustedes qué piensan, Faritay? Ok. Estoy descargando pedos, perdón. Pues yo digo, no sé, ¿qué piensan ustedes? Mis queridos Ran Escuchas, ya saben que ustedes tienen la última palabra. Gracias, compadrito, excelente. ¿Quién más? ¿Quién dice pedido musical? ¿Quién? Ya escuchando. Ah, gracias, DJ Lili. Muy agradecida. Y a DJ Lili, Jikai, tan. ¿Sí te parece, Camila Antares? Yo digo que sí, ¿no? Estaría interesante. Ese programa tuvo muy buena audiencia. Gustó bastante. Ah, no, ya dijiste. Ahora quiero mis líneas sexys como, hola, queridos alumnos. O sea, ok, vos sexy. A ver. Ok, bueno, daré mi mejor esfuerzo. Necesito fondo musical porque el que tengo no sirve para voz sexy. Me escucho así de... No sé, no me da el tono. A ver, dejen por aquí, pongo mi música sexy. Sexy. ¿Dónde lo puse? ¿Y cómo dice? Na. Ok, aquí está. Listo. Tono, por favor. Ahí va. Hola, queridos alumnos. Vamos a comenzar la clase de hoy. Jikai. Algo así, ¿no? Ya, cambio musical. Porque todavía no. No es momento de ponernos sexys todavía. Ay, Pablo Bese, lo que vas a hacer. Te pasas. Listo. Sí, ¿verdad? Dijimos, es que no puedo ser estricta y severa, Carlos y Man. Aquí me desestreso con ustedes. Gracias, compadre, vamos a ponerle. Ok, ¿qué otro pedido musical? ¿Quién dijo yo? Aquí ya está, pues el del compadre. Aquí un pedido, comadre, usted vea si alcanza a ponerle, sabe, no hay problema. Gracias, compadrín. gracias, chicas. Susune, ¿qué onda? Hola, buenas tardes, en cuanto se pueda, me puedes poner el ending de Anonymous Noise. Aquí tengo el link. Ok, gracias, con todo gusto. Déjeme descargar este pedo musical y ya nos ponemos ahorita de descargar. Ok, pues ya saben, Noche Mexicana el próximo 17 de septiembre, totalmente en vivo aquí en Alianza Anime. Tienen que enviar un audio en donde ustedes interpreten alguna música regional mexicana. Para más información consulten a un mexicano o para o a mí también me pueden consultar, chicos, ahí para una más información referente a esta temática. No es concurso, es simplemente un programa especial que me gusta hacer cada año. Bueno, vamos a descargar pedidos musicales. Déjenme descargarlos aquí. Ponemos aquí y aquí y aquí y aquí y aquí ya y ya y ya. Aizaita. Ya. Jikai. Ahí está. Órale. Ah, no, ¿verdad? El órale, no. Ok, perdón. Ya estoy medio cansada. Dice, ¿dónde dijiste que dabas clases? Ah, en una biblioteca. Si ocupa algo más, sí, muchas gracias, compadrín. Sí, ok, no te apures, Eduardo Bravo. Vale, cuídate. Gracias por escucharnos. Opening de Utena, con todo gusto, mi estimada Camila Antares. ¿Quieres el de japonés? Yo tengo la versión latina también. Muy buen anime. Creo que no lo han visto, ¿verdad? El de Utena es otra de mis joyas yuriescas. Ay, Dios. Esos pecadillos. Ok, gracias. Creo que no he visto el anime de Utena. Ahí búsquenlo. Googleen Utena y vean qué aparece. Ok, pues el tema del día es buenos animes del 2019. ¿Cuál nos recomiendas y por qué? Tema sugerido por Edson Coronado, que todavía no ha hecho su pedo musical. O sea, Edson Coronado, ¿qué pasa con vosotros? Vamos a ver. Jorge Ávila. A mí se me hace que la comadre en las noches es rapera. ¿Pero por qué? Son chillones de watts de potencia, comadre. Ah, son chillones de watts de potencia. Uy, sí, sacrifíquese, comadre. Ponga sus covers, ¿verdad que sí, compadre? Voy a tener que poner mis covers. Un maratón. Jenny, ahora aún se puede hacer pedidos musicales por si acaso está el link. Vale. De Gurren Lagann, oh, buen anime, con todo gusto. Lo colocamos. Lo descargamos. Ya 7:27, qué rápido, ¿no? Yo todavía ahí cuento los minutos para entrar y ya son 7:27. Qué rápido se pasa el tiempo cuando una transmite. Qué rápido. Bueno, permítame tantito. Vamos a descargar esto. Lo ponemos aquí. ¡Y listo! ¡Pedido musical listo! ¿Dónde le puse? Aquí lo vamos a poner. Excelente. Mina, no veis la paz de todos. Vamos a escucharlo. Listo, lo ponemos aquí. Listo, déjenme aquí, pongo este. Permitidme unos segundillos. Ya para que quede aquí, vamos a poner 4 en este bloque musical. No lo veo, ¿dónde está? Ah, ya sé. Ya sé dónde está, en pedidos musicales. Pedidos actuales. Listo. Exacto, perfecto, ya está. Puedes poner en español, lo encontrarán como el anillo mágico, ¿sí? Jikai, muchísimas gracias. Un vestido de bibliotecaria sexy, Oshi, comenta Pablo S. Déjenme pedir en la lista, vale, gracias, cuídate. Ya, vale, vale. Ya ahorita lo colocamos, ¿eh? Me quedo. ¿Qué onda, Francisco Menchu? ¿Qué onda, men? Buenas noches, me reporto un San Martes más, espero que estés bien. Que Kamisama te bendiga siempre, arigato gozaimasu. A ti también. ¿Puedes poner esta, por favor? Sí, con todo gusto, mi querido Francisco Menchu. Ahorita, en el siguiente bloque, ¿vale? Voz de ardilla. Listo, voz de ardilla. ¿Cómo que voz de ardilla? Jorge Ávila, ya se viene la super batalla mexicana de rap. Ah, ya. Miguel Vargas, hola DJ Yaume, te mando saludos desde Lima, Perú. Hola Miguel Vargas, muchísimas gracias, yo te mando un fuerte abrazote desde México. Tequila para todos, Oshi. Ok, pues vámonos con los siguientes bloques de pedidos musicales. No es cierto, el siguiente bloque, no bloques. Vamos con el tema de Faritay Opening 10. Pedido aquí del ganador, de quien adivinó tema del día. De Dr. Bravo, con todo gusto, vamos a colocarlo. Seguido del pedido de Tachibana Hibiki Oshim. Y continuando con el tema de Tokyo Gen Seita. Pedido, si no me equivoco, de mi estimado Jorge Ávila. Y terminando este bloque musical con el último pedido de este segmento, el tema de Mina no Pace, la paz de todos. Pedido del IRC, ¿no? Era del IRC. Ah, no, Daniel Cry, él nos pidió. A ver, déjame checar. Ok. Ah, The Radiant Force, él nos pidió. Bueno, listo, pues vámonos con los siguientes pedidos musicales y enseguida regresamos. No te despegues de Radio Anime Nexus, la número uno, y nada más, que ya volvemos. ¡Wow! 97 de audiencia. Ahora sí quieren escuchar la radio, ¿eh? ¡GK! ¡Qué buena onda! Yeah. Jigai, wow, 99 de audiencia, muy bien, qué buena música estamos colocando hoy, chicos. Excelente. Bueno, nuestro tema del día es buenos animes del 2019, ¿cuál nos recomiendas y por qué? Tema sugerido por nuestro Ran Escucha Edson Coronado. Muy bien, vamos a ver más comentarios. Miguel Vargas, me agradó mucho el anime Kawaii Kereba Hentai Demo Tsukinina Te Kuremasuka. No solo los chicos somos pervertidos, las chicas tienen sus cosas raras, ¿en serio? Hay que verlo. Solo para fines informativos. Jorge Ávila, necesitamos recuperar la corona. Sí, compadre, tengo ahí esa espinita de que tengo que recuperar mi corona, Jorge Ávila. Pero luego no ande diciendo que votemos porque luego pierde. Ok. Jorge Ávila, necesitamos conseguir más ringtones, comadre. También tenemos que actualizarnos, sí. Como que hay que hacer más ringtones ahí. Jorge Ávila, chica, y órale. Doctora, profesora, comadre, sama. A mí me tocó ver el de Utena porque la comadre me obligó. Ajá. Dice, ándale, bibliotecaria con lentes. Uf, creo que es momento de abrir el Photoshop. Yomeki, saludos, DJ Yome. Chica, muchos saludos. Por fin escuchando el programa, mis ocupaciones no me habían dejado. Pues ya somos dos. Miguel Vargas, lo que me causa gracia del anime de Kawaii Kereba Hentai Demo Tsuki Ninate Kuremasuka es que el ser siento no deja un zapato, sino una ropa interior. Wow, imaginen probando a todas las chicas. Oh, eso es bastante pervertido. No, imagínate, que te prueben otros calzones, ¿no? ¡Qué horror! Y que tú seas la última del pueblo, ¿no? Como le pasase diciendo, ¡oh, qué horror! Dice, ni te rías, perverome, que tú también eres bien perver. Sobre todo con cierto anime llamado Code Geass. Ah, es que ahí está mi juzgando y pues, uno es débil. ¿Qué puedo hacer? Gracias, ¿cómo has estado? Bien, muchísimas gracias, bien, bien. Ok, no se escucha, no se escucha. Ah, caray, bueno, probando, 1, 2, 3, creo que sí. Es el único. Si me escucho, a ver, vamos a decir secretos entonces si no me escucho. Me gusta, no es cierto. Si ¿Sí se escucha porque nadie ha dicho nada? Bueno, vámonos con más pedidos musicales de la noche. Vamos con el tema de Allegro, que si no me equivoco es pedido del IRC. Pedido de Susune. Vamos con tu pedido, Susune, y ya te fuiste, pero bueno, aquí lo dejaste. Sí, está correcto. Gracias, compadrito. Sí, muchas gracias, mi querido Carlito Simán. Gracias, gracias. Seguido del pedido de... Ah, del fanlook de Utena, el anillo mágico. Pedido de Camila Antares, con todo gusto. Continuando este bloque musical con el pedido de mi estimado Francisco Menchu, ganador de Maestro Anime y Rocola Anime el mismo año. Vamos con tu pedido musical y terminando. Gracias. Gracias, Jorge Ávila. No, ya ahora no digo nada. El tema de Naruto, el tema de Paradise. Oh, me encanta ese tema. Me encanta que lo pidió Ignacio Godoy. Temazo, temazo. Bueno, vamos con esto y enseguida regresamos con más pedidos musicales y más recomendaciones de anime de este 2019. Chica, y vamos con esto y enseguida volvemos. nos separe y no habrá nada que cause que no retome una revolución. Sin sentimientos que guarden nuestros corazones, sin decir nada lentamente mata y aunque es la pena mata, por de mi alejarte. Antes éramos una unidad, no había quien nos cante, pero ya es hora de romper por siempre esos lazos de unión. Solo nos debilita más every time. Y aunque yo vuelva a verte, tú sabrás resistirlo. Verás que así nuestra misión se logrará. Eso nos une. Si llegó el momento, todo acabará. Daremos hasta la vida por la libertad. De que nos separe y no habrá nada que cause temor. Tu corazón lo llevo junto a mí. No hay orgullo que se venda por más que lo pise. Insisto en que puedo, hay posibilidades de lograrlo sin vivir de la tristeza. La vida no siempre es fácil, ¿quién iba a decirte? Que quienes pueden darte tanto, ellos también pueden condenar. Estás mal, no puedes vencer. I feel so bad. Debo de todo resistir. Mantener siempre el control, más que morir, más que sufrir. Verás que tú enfrentarás lo próximo. Vuelven a surgir lágrimas de mí, debo tener valor. Sé que al final vamos a lograr todo el fin. Pero hay uno que pueda competir esta noche junto a ti. Seguro sigue cerca de mí. Sin ver el pasado, no pensaré más ni en el futuro ni en ti. Con ánimo lo voy a lograr. Esta vez la tierra gano yo. Una revolución, una guerra de honor. Sé que al final vamos a lograr todo el fin. Y no hay uno que pueda competir contra mí. Y contra ti ganaremos con corazón. Por fin llegó la demostración de coraje y valor. Ha llegado el tiempo de gloria. De que no se pare, no habrá nada que cause temor. Voy a cambiar el mundo entero. Qué lindo tema musical, vamos con Paradise de Naruto. Alright, me encanta este temazo. Vamos con esto y enseguida regresamos. Alianza Anime con DJ Aome, 8.4, que no se le haga tarde para el pan. I don't move. Chica, pues ya regresamos. Gracias por seguir en sintonía de Radio Nexus, la número uno y nada más, siendo 3 de septiembre del año 2019, las 8:10 p.m. hora México. Muy bien, qué buen bloque musical, Paraday Utena, wow. Saludos al patriarca Inuyasha, muy señor de Radio Nexus. Muchos saludos, gracias por la sintonía. Domeki nos comenta, para el tema del día, desde luego el ahora ya bastante popular Kimetsu no Yaiba Demon Slayer, un anime con excelente animación, buena trama y geniales batallas, además de momentos dramáticos y adorables. Ok, muchas gracias por la recomendación. Recuerda que nuestro tema del día es buenos animes del 2019, ¿cuál nos recomiendas y por qué? Tema sugerido por Edson Coronado. Ok, bueno chicos, pues no se les olvide escuchar Radio Anime Nexus las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Tenemos el Auto DJ o también estamos aquí nosotros los locutores transmitiendo en un horario específico para todos ustedes, no solamente de México, también tenemos de Colombia, de Chile y de otros países, Perú también por ahí tenemos. Y tenemos otros más, así que no se les olvide sin... ¡Lobito! ¿Qué onda, Lobito? ¡Jikai! ¡Qué milagro! Ok, pues no se les olvide escuchar Radio Anime Nexus en el taller, en la oficina, en la escuela. Donde quieran, ahí nos pueden escuchar, en el baño también, es buen lugar. Ahí nos puedes escuchar. Ah, de nada, me quedo Francisco Menchu. Ya sabes. Ok. Gomené el podcast pasado, pero no lo encontré, no se grabó. No sé qué problema ahí hubo, pero espero que este sí se grabe. Muchas gracias, mi querido Francisco Menchu. Igualmente, excelente noche. ¿Qué onda, Lobito? Vamos a ponerle ¿qué onda? Y bueno, vamos con el siguiente bloque de pedidos musicales. Pues enseguida regresamos con más. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Vamos con el tema de Lush Life. Vamos a escucharlo. Pedido de Sebastián Talero. Continuando con Mundo Grosso. Pedido de Miguel Vargas. Y continuando con el pedido de Eduardo Cremove. Va a ver Lucky Suki Diamond, Yamada Kun. Vamos a escucharlo y terminando este bloque musical. Con el pedido de DJ Lily, Matsuko, Mawatari, Honoemi no Bukudan, de Yuyu Hakusho. Ah, excelente. Vamos con esto y enseguida regresamos. No te despegues de Radio Anime Nexus, la número uno y nada más, que ya volvemos. 緒にあなたは笑って虹を描いた。こんな違う僕ら出会うはずもないはずもなかったさ。泣かないでいて秘密の約束、消えない傷跡、守りたいと言ってしまえたらきっと楽になるけれど、どうしようもないほどにもう引き下がれない。本当の言葉聞きたくもない。口づけダイヤモンドあなたの指に渡そう。形のない約束いつだって思い出して愛してる。とあなたが描いた虹は混ざらず雨が止んだ空、それでも光を丸当て。昼僕はどうしようもないほどにもう引き裂かれて、本当の言葉知りたくもない。口づけダイヤモンドあなたの指に渡そう。形のない約束写真に残らない思い出を焼き付けて、二人の約束が口癖で終わらぬように覚えてて。重ね合わせた記憶崩せないよ。どうしようもないほどにもう隠せないから、本当のことならこれ以上聞きたくもないよ。口づけダイヤモンドをあなたの指に渡そう。形のない約束思い出して写真に残らない思い出を焼き付けて、二人の約束が口癖で終わらないように覚えてて。動き出す日常にあなたは涙で虹を描いた。二人は大丈夫、これからのことは何にも言わないで。 ¡Temazo! Muy bien, mi querida DJ Lili. Vamos a escuchar Yu-Yu Hakusho. Okay. Chica, y pues estamos de regreso en otro San Martes de Alianza Anime con DJ Yaume. Hola, hola, muchas gracias a los que nos acaban de sintonizar. Todavía nos queda media hora de programa, así que no llegaron tan tarde. Bienvenidos, muy buenas noches desde México. Les saluda DJ Aome y esto que está al aire es Alianza Anime, aquí en la única y en la mejor radio Anime Nexus. 8:31 p.m. hora México. Todavía estamos aquí al aire. El 3 de septiembre del año 2019. Qué rápido, ¿no? Qué rápido pasa el tiempo. Más cuando eres una maestra. Y no te alcanza el tiempo para nada. Bueno, una profesora, porque maestra no. Ok, vamos a terminar. Listo. De Macros. Remember Love. Oh my god. En Fanloop. Oh my god. ¿Qué está pasando aquí, doctor García? Ok, vamos a ponerla. A ver, debe estar por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Para. Pero si fue, no, fue aquí. Entonces debe estar aquí. Aquí está. Remember Love. Remember Love. No está aquí. Me falló. Jolines, que ha fallado vuestro corazonada, DJ Ome. Coño, que sí me ha fallado. Estar aquí entonces. Remember Love. Blah, blah, blah, blah, blah, blah. A ver, déjame ver por aquí. No, no, no, no, no. Remember Love. Por aquí debe de estar. Por aquí debe pasar. Más los de adelante, los de atrás. Tras, tras, tras. Oh my god. ¿Dónde está mi pedido musical? ¡Wow! 98 ron, ¿escuchas? Oh my god, pero que están regalando. Nada, no es cierto. Gracias, gracias chicos por su sintonía. Eso me hace muy feliz. Gracias. Verdad, muchísimas gracias. Estoy conmovida hasta las lágrimas por esto. Quiero agradecer al Sensei Inuyasha por crear Radio Anime Nexus. Gracias chicos, gracias a ustedes. Muchas gracias por su sintonía. Lo siento. Sí, estoy algo loquita. Un poquito, lo normal para ser parte de esta radio. Ok, ¿dónde está mi video musical? Jolines, que lo he perdido. A ver, a ver. For the future, no, ¿verdad? Remember la mana, da da da da da da da da da da, ¿no? Oh, bueno, ahorita lo busco. No problem, no problem. Alright, bueno, vamos con más de pedidos musicales. ¿No está? Ay, ay, ay, ay, ay. Ay, ay, ay, ¿qué nos comenta por aquí? Remember the Yuhen. ¿Qué? Senki, ¿podrías darme el link, por favor? ¿Qué nos comenta por aquí, Daniel? Senki, se show Sinfo Year 15, sobre 5 temporadas, no cualquiera ni me las tiene. Muy cierto. Patriarca, agradeces mal porque yo no soy el creador. Creo que eso es el Pacomón. Bueno, pero yo te conozco a ti como el creador, Sensei. Yo soy de un poco más para acá. Ok, gracias. Gracias, Sensei Inuyasha. Ta, ta, ta, ta, ta, ta. ¿No está? ¿Dónde está mi pedido musical? Jolines, lo he perdido. Lo siento. Mi name, I, ¿qué? Mi name, DJ Aome. ¿Qué? ¿Qué es eso de Carlos Iván? Ya, ¿lo perdí? ¿No puede ser? ¡Qué bárbaro! Ya, ya, ya tengo sueño. Déjenlo descargo. Y estaba. A ver, vamos a ver. Y el ganador es. Estaba. En pedidos actuales. ¿Dónde está? Ahí está, pedidos actuales, ok. Ya lo encontré. Pa para pa pa para pa pa. Vamos a colocarlo en pedidos actuales. Y es macros. Y con razón no lo encontré. Domené. Listo. Ahora sí. Vámonos con últimos comentarios. Y pedidos musicales, porque ya viene Davido. con Attack on Rumble. Y así lo digo. Ok, gracias sensei. Datos históricos de la RAM, capítulo 2, fundador de la RAM. Lin Min Mei, la que canta en Robotech. Ah, la de Macros, ya. Uy, Aome, y eso que trabajas mediodía. Espérate, que trabajes tiempo completo, el tiempo ya no existe. Ay, sí. Lobito, ¿qué onda, Lobito? Muchas gracias por tu sintonía, mi querido Lobito. Y mucha suerte en el trabajo. Jorge Ávila. Bien, comadre, síguele diciendo patriarca. Así ya luego cuando compre la radio no sabrá de dónde salió el golpe. No, no es cierto, ¿y no? No está el podcast. ¡Oh, no! Buen ritmo de la primera canción del bloque. Sí, muy bueno. Tomeki, también este anime de Isekai Cheat Magician. Más de la temporada actual de un par de chicos transportados a un mundo de fantasía para variar, donde el protagonista tiene un excesivo poder mágico y la protagonista uno que equiparable al de los mejores de este mundo. Anime de batallas, conspiraciones, ligeramente con ecchi, pero bastante entretenido. Nos comenta Domeki, gracias por la recomendación. Aquí Camila Tales nos recomienda Given, el hermoso, el anime a mí me gustó. Es ya, ah, ya hoy. no creo que les gusta los escuches. Si vas a poner Do You Remember Love, la canta Lin Min Mei. Sí, pero va a ser fan dub de Suki 90, me parece. Personalmente recomendaría Cyan Pride. Se estrena en la próxima temporada de este año y su novela me encantó, comenta Afiroz. Ok, vámonos con el último bloque de petitos musicales. Porque esto se acaba porque se acaba. Vámonos. El preview Mayako, el tema de Remember Love en fandub de Suki 90. Me suena familiar Suki 90. Continuando con el preview musical, acá de 8 minutos. Alright, bueno, pues hay que ponerla. Tema de Yusei de Naruto. Continuando con Your Generation en cover, por supuesto. Y terminando con Quiero Gritar Que Te Amo, interpretado por su servidora DJ Aome. Vámonos con esto y enseguida regresamos. Ojos y espero el roce de tu piel. Mi corazón tan triste hasta ayer, ahora late feliz. Dime si tú recuerdas la primera vez que su tibieza llega a mi corazón. Ahora creo en tu amor sincero, por favor búscame. En la distancia yo estaré junto a ti. Se llenó ¡Gracias! resplandora y aquí, cuando vas corriendo por la ciudad, para descansar, después de un gran día de práctica. Y no sé por qué razón a veces yo siento esta presión, porque nuestras miradas se cruzaron sin control. No tengas nunca ya, llamaré lo que estoy por tu amor, gritaré, el mundo sabrá que viviré loca por ti. Romper esta barrera, sin dudarlo, me separa de tu amor. Que todos sepan que me gustas, mañana el sol brillará. Todos demostremos que no hay nada que pudiera separarnos. Yo solo pienso en ti, lo gritaré, y por ti estoy loca, mi amor. Esta barrera, sin dudarlo, me separa de tu amor. Y que todos sepan que me gustas, mañana el sol brillará. A todos demostremos que no hay nada que pudiera separarnos. Yo solo pienso en ti, lo gritaré, y por ti estoy loca, mi amor. ¡Chica! Bueno, pues ahí estuvo mi disque fan de Upe. Espero les haya gustado. No haya quedado tan mal. Muchísimas gracias, chicos. Pues ya vámonos despidiendo, que esto se acaba en 4 minuticos. Ok, comentarios finales. Domeki Doro, precisamente el anime que recomiendo, una animación que me recuerda un poco a las clásicas, una historia que llama la atención y que llega a impactar en varias ocasiones. El protagonista es bastante adorable, evitando spoiler, el chico de las manos de espada llega a ser entrañable. Las batallas son muy entretenidas, comenta Domeki. Muchísimas gracias. Jorge Ávila, ya se está durmiendo, comadre, algo. La comadre anda enamorada, fiu fiu, no hombre, no me eches la sal. Lord Gremori, yo les recomiendo Kaguya-sama, es un anime de quien pierde al primero que se enamora. Entre los dos protagonistas tratan de hacer que uno se declare. ¡Órale! Bastante interesante esa trama, ¿eh? Muchísimas gracias a ustedes, chicos, por la sintonía. Ah, qué lindo, muchas gracias, Lobito. Espero te haya gustado. Gracias a Carlito Simán también. Camila Antares, que nos recomienda. Dice que el anime de Given es un anime yaoi, pero que es un yaoi romántico con buena trama y diseño. Y es de música, nos comenta Camila Antares. Bueno, muchísimas gracias, chicos. Ya, gracias a los chicos del IRC. Gracias, amigos. Gracias. Giga y Daniel, muchísimas gracias. A Yaka Kutaku, gracias. A Urashiba Keitaro. A Alma Stock, a Daniel también, muchísimas gracias. A Exxon Coronado. A Ige, a Hino, a Wayako, al Patriarca Inuyasha, por supuesto. A Nes, a DJ Lily. A Quetzalcual, a Rookie, a Satanás, a Spike, a Spider y a Wolf. Muchísimas gracias. Gracias, chicos. Jikai, muchas gracias a los chicos de Facebook, por supuesto, a Jorge Ávila, a Domeki, a Giancarlo, a Miguel Vargas, gracias, a Jenny también, muchísimas gracias, a Ignacio Godoy, y muchas gracias a los que estuvieron ahí escuchando Entre las Sombras. Pues vamos a despedirnos con este tema musical de Honey, de Lili Sánchez, en Fandub también. No sin antes despedir el programa como se debe, ¿verdad? Ok, cambio musical, por favor. Thank you.